Mejía, de Oscar Arturo Mejía. Llora, porque sabes que en el mundo no habrá nadie quien se apiade de tus penas. Pobrecito, has de ser despiadado de ti. Si yo pudiera salvarte, la vida entera daría por darte paz y alegría. Ser despiadado de ti. Si yo pudiera salvarte la vida entera.